La información que llega desde distintos puntos de nuestra República Argentina, volamos en un charter directo a la ciudad de Salta, porque en el norte argentino se encuentra nuestro especialista, nuestro columnista, Eugenio Dichocho, con toda la información de la cumbia que nace en Salta y también en Jujuy. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Todo bien? Lucho, ¿cómo te va? Buenas noches, un placer escucharte de vuelta a vos y estar con la audiencia de Cumbia de la Pura. Arranca el mes de abril, ¿no? Bien, nosotros también muy contentos de oírte, Eugenio, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades tenés para trasladarnos? Bien, tranquilo por ahora, arrancando del mes de abril, como te decía, con no mucha actividad de por sí en decir lo que son los bailes y los diferentes eventos que se realizan acá en Salta, cuando realizábamos la primera columna de este año, si no me equivoco, después comentábamos que entraba una época especial respecto a los diferentes bailables acá. Algunos cierran sus puertas por lo que se denomina la época de Cuaresma, cuando termina el carnaval hasta que comienza Semana Santa. Muchos bailes deciden hacer un parate en cuanto a las carpas, las principales ubicadas en el Valle del Lerma. Algunos continúan, pero de por sí baja bastante el trabajo para los grupos que habitualmente salen a tocar los fines de semana, así que bueno, algunos descansando, otros trabajando, aprovechando a grabar sus materiales discográficos, y algunos eligen la posibilidad de realizar giras o viajes, como algunos grupos que estos fines de semana, los fines de semana pasado, este y los próximos, realizan actuaciones allá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Bien, hay mucha oferta aquí en Buenos Aires, lo hablamos la última vez cuando en el primer programa de este año 2014 nos anunciaste los nuevos bailes o peñas norteñas que se abrían acá en Capital y que se sumaban a los que ya conocíamos desde el año 2013. ¿Crees que esto es positivo? A mí me sucedió que anoche, al pisar el Picaflor para ver un show del grupo Caracol, había solamente 20 personas en toda la sala. ¿Es positivo que haya tanta oferta para un público que, si bien es vasto, es extenso, tampoco ocupa la mitad de la capital? ¿Se entiende? Es así. Lo que vos decís sea cierto, en el sentido de que boliches que abren sus puertas el día viernes, como vos mencionás por anoche, casos de Monte Carlo Bailable, ubicado en la zona de Valvanera, Picaflor Bailable en la zona de Abasto, y también Mágico Norteño en la zona de Liniers, que se ha ganado, por decirlo así, como el boliche número uno para los norteños en la noche de viernes, porque sabemos que Mágico no es opción los días sábados porque está más orientado a la comunidad boliviana, pero creo que la oferta es demasiado para los viernes, también para los sábados. Esta noche hay peña en la calle Perón después de, si no me equivoco, 2 meses y medio más o menos. La oferta es mucho y quizá no está la posibilidad de que todos los residentes salteños, jujeños, la gente que elige este tipo de bailes pueda ir a bailar todas las noches, y más quizá hablando que estamos a comienzo de mes, algunos no tienen la posibilidad de contar con dinero como para ir a bailar y pasarla bien. Creo claro. Que se ha tornado una moda de que haya tantos bailables norteños y tanta demanda de bailes, que quizá no tienen la posibilidad de llenarlos, entre comillas. Bueno, pase lo que vos notaste anoche, por más que las carteleras o los grupos que se presenten sean de bastante renombre, ¿no? Claro. Bien, Eugenio, ¿alguna novedad para compartir? ¿Algún nuevo grupo? ¿Alguna noticia? ¿Algo relevante que haya pasado en este último mes? Mira, particularmente lo que sigue sonando en el norte, en esta etapa un poco de transición entre lo que fue la temporada fuerte de carnaval y lo que se va a venir a mediados de año, sigue sonando y bastante en Salta lo que es el grupo que de mediados del año pasado y hasta ahora ha sido el furor, a pesar de tener más de 40 años de trayectoria, es Guanabara, los siempre vigentes Lirios Colombianos, el grupo Guinda, Willy Campero. No ha aparecido un grupo nuevo que cause furor, por decirlo así, grupos que el año pasado tuvieron un buen momento, como fue Víctor Herbas sonando mucho, un artista que ya tiene 10 años de trayectoria, Jesús y su grupo Ventura, que en el segundo semestre del año pasado tuvo su momento con el tema Lagrimita, que sonó y tanto, que lo presentamos en tu programa, la presentación de grupos como los Gaiteros, que tenían muchos años de trayectoria, pero grabaron oficialmente su material y estuvo incluido en El Carperazo, algunos temas de su repertorio. Bueno, por decirlo así, lo que sí, si me dejas un tiempito para comentar, sí. Había un programa de televisión muy muy visto y que se veía mucho acá en el norte, que llegaba a provincias como Jujuy, Tucumán, y ese en Canal 9 de Salta, el programa Líder Manía, que por algunas informaciones que me llegaron, no seguiría al aire después de muchos años al aire, que es un programa estilo Pasión de Sábado, por decirlo así, pero bueno, para la gente del norte, con más de 5 o 6 grupos, hasta a veces 7, tocando en vivo durante 3 horas los sábados, y que ya no estará al aire por algunas cuestiones de decisiones de sus productores, así que prácticamente no han quedado programas tropicales de categoría, por decirlo así, porque, bueno, uno que se emite el sábado en Canal 10 no está a la altura de las circunstancias, y además, podríamos mencionar el programa diario que conduzco yo por Canal 10, ya que está, hacemos mención, que se llama El Salteñazo TV, que es producido por la gente de Los Lirios Colombianos, y que va los lunes, martes, jueves y viernes de 18 a 19 horas, pero lo hacemos más que nada con estilos de videoclips, quizá algunos invitados, resumen de la gira de Los Lirios, temas del recuerdo. Tiene otro formato y no grupos en vivo, ¿no? Claro, bien. O sea que se pierde un espacio para la difusión, más allá de que quizá no sea una difusión tan plural, ¿no? Que se siga la misma lógica de Pasión de Sábado. Sí, seguramente la mayoría de los grupos que no son los de renombre tenían que pagar para estar en ese programa, como ocurre en Buenos Aires. Y los grupos de más trayectoria generalmente eran invitados para captar un poco más el rating y darle más fuerza al programa. Pero bueno, Líder Manía ya no está al aire. Como te dije, hay algunos programas en Canal 7, otro programa que está los sábados a la tarde. Y bueno, el que hacemos en Canal 10, que se puede ver por internet también, así que invito a la gente que te escucha a verlo los lunes, martes, jueves y viernes. Se llama El Salteñazo TV, con la conducción de quien les habla y la producción de la gente de Los Lirios Colombianos de Teco. Producciones Lirios Colombianos que están ahí en Buenos Aires este fin de semana. Bien. Así que bueno, los que los quieran ver están en varios bailes hoy y mañana, ¿no? Perfecto. Eugenio, muchísimas gracias, como siempre, por tu información, por tu testimonio. Sabemos que vas a estar el próximo fin de semana pisando estas tierras porteñas, así que si podés acercarte aquí a Cumbia de la Pura, te vamos a recibir, vamos a brindar, vamos a charlar un poquito. ¿Con qué nos despedimos? Mucho gusto, Lucho. Nos vamos a ver el próximo fin de semana. Van a estar en Brillantes Latinos, Antonio Ríos en esa peña de Mario Ibarra, el próximo domingo en La Boca, así que seguramente estás invitado y lo vamos a hablar el próximo sábado. Bien. Y un saludo para toda tu audiencia de Cumbia de la Pura en FM de la Tribu, ¿no? Bueno, ¿con qué nos despedimos? Nos vamos a despedir con la música de los Super Chavos, ¿eh? Un saludo para la gente de nuevamusic.com.ar que siempre sigue el programa y que nos deleita con la música. No recuerdo el nombre del tema exactamente, pero los presentamos a estos artistas de Salta que son referentes en todas las cartas, ¿no? Hasta la próxima. Perfecto, Eugenio, muchísimas gracias. Así pasaba Eugenio Dichocho, nuestro columnista, que nos trae Pedazo de Luna de los Super Chavos. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito pura? ¡Súper! ¡Chao! ¿Cómo te gusta, no? Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré, te dejaré.